luchas en el monstruo vivir. Solo eso me verás comer. Sangre de venado herido. Solo eso me verás beber. Para que no existo. No me puedo conocer. A otro tarde ser caído. Solo eso deberás saber. Ahora sí, buenas tardes, los Sónicos, los saludan.